Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenas, buenas, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, como quieran. El asunto es comenzar este viaje otra vez por el mundo y la música, porque en verdad van de la mano. No solo se trata de escuchar canciones, se trata de rescatarlas desde algún lugar y rescatar cosas que a veces han quedado en el margen o que, bueno, vale la pena recordar por algún motivo, ¿no? Ya quedaron al margen porque a veces no las escuchamos, porque no las conocemos, porque no tenemos idea, porque pasaron por ahí y justo no estábamos. O porque estuvimos, pero ya ni nos acordamos que estuvimos a veces, ¿no? Así que vamos a iniciar este viaje, Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, tratando de, bueno, de ver qué cangrejo musical hay debajo de qué piedra. ¿Cómo andás, Gastón? ¿Cómo andas, Bernie? Como decía, me haces acordar algún programa del Margen donde vos mismo traías a Troilo, era diciendo, ¿cómo nos vamos a ir si nunca lo fuimos? ¿Quién? Claro, en la frase final creo que es de El Sur o una de esas películas. Ah, de Sur, no, de Sur, claro. Que dice, claro. ¿Quién dijo que me fui si siempre estuve con esa voz? Ah, sí, siempre estuve, ahí está. Siempre estuve. Eso, sí. Claro, la película de Pino Solanas. De Pino Solanas. Sur, en las penumbras de aquellas calles, en algún momento vino algún tema. Sí, cómo no. Ameritaba. Bueno, y está, calles de Buenos Aires, calles del Río de la Plata, pero está, vamos a empezar. ¿Por qué calles empezamos hoy? Por unas calles. Por una zona, no sé si eran calles, pero evidentemente primigenias así de la cultura occidental, porque es en Grecia. Ah, bueno. Nos fuimos allá atrás. Ah, nos fuimos. Ah, bueno. Grecia, lógicamente que a cuando decimos está la cuna de la cultura, la siempre sorprendente Grecia, porque siempre, claro. La Grecia clásica, ¿no? Sí, sí. Sigue sorprendiendo que decís, ya lo sabían esta gente. Hay mucho material ahí. Oh, pero mucho, mucho. Impresionante. Y no, en este caso es 1964 que se hace una película, o sea, donde hay dos personajes muy al estilo también del teatro griego, donde cada uno representa algo. Uno representa más la razón y el otro la pasión. La pasión o la emoción también. Uno se llama Basil y el otro se llama Sorba. Porque es Sorba el griego. Sorba el griego. Está, en la película Sorba el griego, el actor que encarna a Sorba es Anthony Quinn. Claro. Y sí, bueno, y vamos a escuchar nada más ni nada menos que la banda sonora, el tema que después ha marcado. Hay que según dice está inspirado un poco en el folclore griego, y no es exactamente que sea eso, sino que es es un tema especialmente preparado para la banda sonora de ahí la película. Está, con las cuerdas, unas cuerdas muy. Me hacen acordar mucho, humildemente me lo asocié. Aquella banda sonora de los primeros programas que hicimos del Margen Sonoro, que era El Tercer Hombre. Claro. Que se basaba en cítaras. Anton Karas. Claro. Se basaba en las cítaras griegas también, pero aquello era en Viena. Tiene un sonido muy brillante. Muy brillante. Cítara, ahí va. ¿No? Muy brillante. Muy brillante. Y en este caso es parecido a eso, pero la música es de Mikis Theodorakis. Uh-huh. Y bueno, vamos a invitarlo con la curiosidad que estaba leyendo ahí, que Anthony Quinn marcó todo un paso, diríamos hoy. Claro. Un paso de baile, en el momento que bailan, que se deja fluir la emoción, sobre todo para el personaje que representaba tanto, que venía del mundo inglés. Y, claro. Y era muy hiperracional y se deja llevar por ese baile. Y el baile tiene todo un arrastrado de piernas. Entonces le dijeron a Anthony Quinn, ¿qué pasó? No sé qué. Y es el tema que el tipo estaba mal de la rodilla. Claro. Y tenía, antes de la grabación de la película, estaba mal a nivel básicamente físico y tuvo que obligadamente bailar de esa manera. Claro. No es que estaba así, no, sino no. Que las circunstancias hicieron que quedara así. Y ese quedar así marcó una cosa novedosa, diferente, que parecía una propuesta especial, cuando tenía que ver con que, bueno, sí, estoy mal de la rodilla, ¿qué voy a hacer? Viste, es como Gardel pronunciando algunas letras, que claro. Pronuncia las letras y decís, ¿cómo las pronuncias? Es que no, le salen así, digamos. Le salen así, ya está, yo... Bueno, así que nos mudamos a la Grecia, si bien no es la Grecia antigua, es la Grecia de 1964, año glorioso que nació mucha gente. Sí, sí, Mikis Theodorakis. Mikis Theodorakis. Y vamos a bailar un poco con este personaje en Zorba el Griego. Thank you. Una música inolvidable que forma parte, además, de las referencias que tiene todo el mundo, ¿no? Todo el mundo conoce. Bueno, por eso fue de lo primero a traer hoy, porque para mí me sonaba. Eso sí que está en el margen, claro, de mucha gente, ¿no? Pero pasa como con el Quijote, pasa como alguna vez, creo que era Tolstoy que decía de Shakespeare que todos podemos hablar de Shakespeare aunque no lo hayamos leído. Todo el mundo puede mencionar Sorba el Griego habiendo escuchado los cinco primeros compases, ¿no? Y generalmente la segunda parte del tema no se escucha. No la solemos escuchar. Me haces acordar, es como quien habla de Marx y de nunca leyeron y dice la última frase del manifiesto y no tiene más nada, no tiene digamos, ni idea, ¿no? De qué. O dice que eso es marxismo, pero no tiene idea. Digo, de qué Marx hablando. Como tantos otros. Sí, como tantos otros, ¿no? Uno menciona una frase y parece que, pero no tiene idea de qué está hablando. Y a veces pasa con estas músicas que uno tiene recuerdos, referencias, pero siempre son minúsculos, por decirlo así. Y se acuerda de los primeros compases. Toda la última parte, que implica no solo la velocidad, sino un cambio, por ejemplo, en la percusión, el timbal cambia de juego, la misma cítara cambia de punteo. Por lo general, no la escuchamos, digamos. No la escuchamos. Aceleración vertiginosa está. Claro. Primero porque nadie... Hay poca gente que revea esa película, ¿no? Y la música en sí, bueno, todo el mundo la conoce, le parece tan conocida que la obvia. Y como la obvia, vale la pena a veces recordar un poquito. Muy interesante, sí. No, y ahora lo que decís de la tal cual. Y eso de que... La verdad yo me desayuné, por ejemplo, ahora que... Hay todo un juego constante entre la razón y la pasión en el sentido... En los personajes. Exacto. Bueno, para iniciar un poco en forma muy vital. Muy vital y seguimos instrumentales porque... ¿Sí? Sí, bueno, porque me voy a ir a una música que ya estuvo, en verdad estuvo cantada por Eva Cassidy. Eva Cassidy, upa, que la pusimos allá en junio del 2021. ¿Qué intérprete? En el impresionante. Sí. ¿Qué intérprete? Porque ella solo interpreta. Sí, interpreta. Pero sí. Interpreta de una manera muy creativa. Muy creativa. Acá vamos a escuchar ese tema que era Autumn Leaves, un tema que originalmente es francés. Las hojas muertas se traduce literalmente. Es un estándar del jazz, ¿no? Es un estándar del jazz. Es un tema del año 45 que hizo Joseph Cosma. Que me parece que no era francés, o mejor dicho, vivía en Francia, se nacionalizó, pero no era de origen francés, y la letra era de un poeta francés, un poeta destacado en su momento, y que incluso en sus comienzos formó parte del surrealismo, que era Jacques Prévert. Ahí va. Y bueno, quedó, la canta Yves Montand en una película, y todo lo que sigue después, ¿no? Con Frank Sinatra, con Eric Clapton. Con Eric Clapton. Edith Piaf, mirá, ¿no? Es decir, nombres y nombres que hicieron de este tema un clásico. Y forma parte de los estándares del jazz, ¿no? Los estándares del jazz son esas músicas. Generalmente, este tipo de música tiene dos partes. Tiene como una introducción. Y otro tema, y hay una diferencia abismal entre una música y otra. Queda la segunda parte como un estándar de jazz que efectivamente se ha tocado. Es un clásico. Es un clásico. O sea, cuando decís un clásico del folclore, un clásico de la música. Claro, hay libros sobre estándar del jazz que traen la piecita, que simplemente traen los acordes y adentro muévase como usted quiera. ¿No? Sí, traen las notas mínimas. El acorde y adentro, bueno, usted juegue. ¿Qué es lo que han hecho muchos músicos? Canciones que duran 3 minutos, terminan durando 9, en base a improvisaciones sobre eso. Y un poco siempre fue así cuando vos decís, cuando ponele Paul Simon hacía la feria de Escarburgo, es un estándar del medio de la música isabelina. Pero claro, y además tiene que ver como con esas casi como esas guitarreadas de cumpleaños, ¿no? Está buena, estiramos un rato y vemos que le metemos adentro, claro, y alguno se suma golpeando la mesa y otro, ¿no? Que a veces salen versiones increíbles. Entonces, hay algo de ese juego en eso de los estándares del jazz. Y claro, y se repiten casi todos porque es forma parte del paisaje sonoro de ese estilo de música. De ese estilo. Lo que vamos a escuchar es una guitarrista de Corea del Sur, que joven, muy joven, debe tener 20 y pico de años, capaz que algo más, a veces es difícil para nosotros medir la edad de un oriental. Claro, sí, gente asiática, sí. Porque los rostros envejecen de manera diferente, sí, la sí, piel. Sí, sí. Sí, sí. Pero debe andar en 30 y poco, uh-huh. En todo caso. Tiene un canal de YouTube del 2017 y tiene 19 millones de visitas. Es una guitarrista impresionante. Que vive ahora en Manhattan, porque ella se graduó en la Escuela de Música de Manhattan y ahora trabaja como docente en en un college de Nueva York. Y lo que vamos a escuchar es este tema con arreglos suyos y hace varias versiones del mismo tema, ¿no? Agarra precisamente esa parte del estándar y hace varias versiones. En la misma interpretación. En la misma interpretación. De corrido pasa de una a otra. Y es bellísimo, efectivamente, lo que hace. Y vale la pena ver ese juego de reinterpretación. Claro, claro. De eso que uno acaba de escuchar. Sí, sí, varios caminos para la misma. Para lo mismo. Ruta. Sí, está diciendo lo mismo. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. ¿No? Claro, claro. Y bueno, vamos a escuchar a Jen Lee, que así es como se llama, y esta versión en guitarra de Autumn Leaves o Las Hojas Muertas. Qué bueno. ¿Cuántos instrumentistas que están llegando a, por lo menos a nuestros oídos, así, del mundo de del lejano oriente y de Corea especialmente? Y de Corea, que exactamente. Como el cine, ¿no? Eso mismo, el cine coreano es un cine. Es un cine impresionante. Impresionante. Impresionante. Bueno, pero está, entonces vamos con Hojas Muertas, que es. Está. Pero todo lo que puede ser Hojas Muertas, hojas vivas. ¿Eh? Hojas vivas, viven y viven y cambian. Bueno, mutan. Thank you. Bueno, un regalo, un regalo al margen sonoro, la presencia de esta coreana que con una, es como decían, con pies, en puntas de pie, va caminando por una melodía, como diciéndote, mirá con una melodía toda la... Todo lo que puedo hacer. Sí, mirá todas las melodías que hay adentro de esta melodía. Todo lo que adentro de esta melodía. ¿No? Donde uno pensó que hay una versión, la de siempre. Sí, sí, no, sí. No es solo que la canta diferente gente con diferentes estilos. No, y que generando, la música. Generándote diferentes sensaciones, a veces de una gran paz, otra muy nostálgico y de repente con una polenta, ¿no? Sí, o una cosa más bosa que parece más bosa, que invita claro, a ese sí. movimiento típico, ¿no? Y después pone ahí una cosa mucho más contrapuntística momentos es una cosa mucho más densa. En fin, pasa por muy diversos climas y muestra cómo se puede hacer pasar una melodía precisamente por muy diversos climas. No, excelente. También es una clase... siendo algo que no está hecho capaz que con ese solo con un hecho de interpretativo, pero es una clase. Sin lugar a dudas, porque además muestra un aspecto esencial de la comunicación y de la escucha, que es, mire, hay mucha interpretación posible sobre los mismos sonidos. Y eso que parece ser simplemente una melodía, que esa es la melodía y no otra, resulta que uno la reconoce de muy diversas maneras y pasa por muy diversos climas. Exactamente. Entonces eso es como maravilloso, como en varias formas de decirlo, hay un juego con quien escucha, de decir, mirá cómo reconoces, pero sabés que no es la misma. Esto, el video, hay que compartirlo sin duda. Sí, porque sí. Verla a ella también, y cómo la emoción probablemente la procesión va por dentro. Seguramente. Porque ella está controlando todo el mecanismo de relojería que hace ahí. Totalmente, ella está casi inmóvil, no es por las manos y apenas algún gesto. Yo te decía gesto. Que parece una figura de porcelana. Sí, sí, porque, está ahí, claro, ahí quieta, digamos, quieta, ¿no? Sí. Si uno le saca el movimiento de las manos y algo que hace con la cabeza, que a veces mira algo, por lo general está, los hombros están quietos, no se balancea, no es, está tocando una voz y uno dice, bueno, le puede poner una onda, una sonrisa, nada, ¿no? Y los arreglos son de ellas. No solo siente la música, ¿no? Sin duda que la siente, pero claro. Cómo toca es otro punto. Y aparte viene de un mundo donde hay otro tipo de acercamiento hacia lo que es la expresión. Sí, igual hay todo un tema en ver tocar a los músicos. Claro. Porque a veces los músicos hacen gestos, cosas que uno no haría, pero tienen que ver con cómo ellos... llevan adelante esa propia sensibilidad, ¿no? Y a veces hay formas de movimiento, etcétera, que uno dice, Ah, no sería lo que, qué raro lo que hace. Sí, sí, pero sí, totalmente te lo lleva a la propia. A veces también, bueno, esto es un tema, ¿no? De, es como en la actuación que un movimiento físico lleva a ese sonido. Exactamente. O esa palabra. Tiene que ver con los aprendizajes, claro, tiene que ver con claro. un montón de y cosas. Y que el actor solo hasta hacerlo, el movimiento, lo logra el personaje, ese. Bueno, muy, muy gratificado con la presencia de esta coreana. ¿Dónde nos vamos que ahora? En realidad, y ahora en realidad vamos a hacer un viaje un poco más lúdico, en el sentido de que el personaje es lúdico. Ah. El personaje es lúdico, pero ya de hay un personaje y todo. Sí, en realidad es un poco un personaje. Yo creo que la intención de la rumba catalana. Ah, la rumba catalana. Hace unos programas vos trajiste a un español que un poco se vestía de italiano. Sí, Tonino Carotone. Carotone, está. Carotone, hay, me parece, puntos de encuentro entre Carotone claro. y este músico, cantautor, así, porque él también componía sus temas. Que en este año 71, porque es el año que vamos a escuchar lo que estaba haciendo, hace este tema que se llama Borriquito. Borriquito. Borriquito es un tema, creo que que tiene un video, que lo vamos a ver, que es totalmente surrealista lo que pasa ahí en el video, en el clip. Es un clip sin intención de ser clip, creo, pero sí de estarse riendo constantemente, pero con una música. Él fue en su momento, mucha gente se reía, pero claro, era un boom su música. Peret. Supuse. Con T al final. Por lo que contaste, supuse que era él. A mí me causó. Un hombre siempre sonriente. Es decir, sí. Y además con una cosa muy ampulosa. Muy ampulosa. Exagerada. Me hizo acordar por eso a Carotone. Claro. Otro lado, después uno mirándolo ahora ya con otro laburo en la vida y de decir de. Me doy cuenta que él manejaba muy bien esos hilos. Claro. Y después estaba leyendo que también en su momento no fue muy tomado muy en serio. Y hoy es dentro de la rumba es que te considerado un tipo precursor en varias. Es un referente. Es un referente, sí. De ese tipo de música que hoy está en otro lado, sin duda. Sin duda. No es aquella rumba. Pero que, bueno, viene de ahí. Sí. Recordemos los chunguitos alguna vez estuvieron, claro. Ese tipo de cosas. Y clasificado también dentro de manifestaciones gitanas. Claro, porque tenía un vínculo con esa cultura. Y después también hay otra cosa que ahora estaba escuchando, que a mí me tocó de niño, yo era muy niño cuando escuchaba esto en el margen de mi banda sonora, así en la vuelta, que la letra, siendo tan simple y tan de juego, juega casi con la sonoridad de las palabras. Sin duda. Está muy también lúdico eso. Así que vamos a escuchar a Peret, que creo que sabía lo que hacía. Sí, creo que sí, sí. Y a veces la simpleza o lo que se muestra como excesiva simpleza, en verdad está más trabajado de lo que parece, digamos. Totalmente. Vamos a escuchar a Peret. Vamos a escucharlo. que tú, vos un equipo como tú. Que tú, y vos requito como tú. Que a gente no sabe si la junta. Vos requito como tú. Yo sé más que tú, y más que tú, que tú, y vos requito como tú. Que a gente no sabe si la junta. Vos requito como tú. Yo sé más que todos, sé más que nadie, sé más que tú. Y que tú, y vos requito como tú. Más que tú, y más que tú, y borequito como tú. Y en algún momento compartiremos el video, porque de alguna manera, no solo el video es muy loco, sino que además habla... Bizarro, aparte. Claro, pero me parece que cuando uno lo mira... Uno pone en juego eso de, a ver, cuando estoy escuchando esto, cuando hay una fiesta y esto es un ritmo que podemos canturrear, ¿de qué va todo esto? ¿No? Y en verdad no va de nada, va de el ritmo, la música y cómo se asocian con eso sonidos, ¿no? Porque en definitiva, el canto, más allá... de lo que habitualmente estamos acostumbrados, de la canción, el sentido, la búsqueda de un mensaje, es sonido, primigeniamente sonido. Bien, entonces pongamos sonido. Y él hace una letra bastante, entre que no se entiende ni para qué, ni por qué, ni no, de dónde. Evidentemente vas como de la onomatopeya, porque claro. Va como tú y la U. Y la U, y juega con eso y jugó. Jugar con eso. Punto. Con eso. El video juega con, hey, muy producido, donde hay 6, 7 cambios de ropas de 8 personajes. Lugares. Que están bailando, sí, lugares. Hay un bote, hay... bolsas de arpillera, hay, es decir, distintas, si bien se ve que fue filmado en la misma ciudad, en el mismo lugar, sí. Hay 6-7 lugares diferentes. Sí, sí, y eso sí. Hay que filmarlo, hay que tomarse el tiempo, hacer, digo, sí, a veces sí, lleva sí, más sí. De un día hacer todo eso. Totalmente. Hay mucho trabajo y mucho juego. Y todo lo que queda es eso, el juego y la sonoridad. No se olvide que esto es antes que nada sonido. Sonido. Y muy reconocible que de lo que hemos escuchado, de básicamente la rítmica atrás sí. De ese mundo que dijimos. Hablamos de los chunguitos, hablamos de otras propuestas que tienen que ver con el mundo, que viene del mundo gitano. Sí, también. Sí, que viene con esa no quizás del mundo gitano más del mundo gitano más aflamencado, sí, sí, seguramente, sí. ¿No? Sí, sí, sí, porque sí. No del mundo gitano, porque hay un mundo gitano más denso, si se quiere, musicalmente, claro, no, bueno, y hay sí, otro sí. Que viene de la sonoridad de la guitarra, sobre todo, ¿no? Claro, claro. Que es el mundo más flamenco. Y él tiene esa cosa siempre muy así, muy movida. Uh-huh. Hay un, si yo no me equivoco. Es el artista mencionado habitualmente en las películas aquellas de Torrente. Ah, acá, Peret. Sí. Ah, mirá. Porque él actuó en varias películas. Ah, él actuó en varias películas, pero en Torrente, que es un personaje, un policía que hace... Segura es el apellido del artista español. Él es del Athletic, como dice él. Sí. Y además creo que es Peret el músico que siempre menciona como el ídolo. Ah, mirá, es como sí. Parte del personaje. Es parte del personaje en su universo. Exacto, que lo está ahí. Mirá que. Yo me voy a ir ahora a mucho más atrás. También a la música. Y a este juego de la música. De la sonoridad. Pero me voy a ir a unas danzas que son del Renacimiento. Opa. La danza, en particular, siempre ha tenido una connotación muy especial en las relaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Fíjese uno en su adolescencia, sobre todo, pero los bailes son un lugar importante. Para conocer gente, del otro sexo. Y ¿no? comienza en el juego. Y siempre fue así. Es decir, la música siempre estuvo ligada creo a ese encuentro de dos sexos diferentes, pero generalmente. Y creo que más, antiguamente más todavía. Mucho porque más. Porque era el momento. Si uno podía estar cerca de una mujer, tocarla, claro, ¿no? Claro. Bueno, era la danza. Con permiso social. Con permiso social. Sí. Dentro de ciertos márgenes eso parecía como... Bueno, es lícito, hasta ahí vamos. Pero era como esencial, y esencial en serio. Y para la mujer más todavía, sí, porque la mujer, que vos decís... Tenía mucho menos movilidad. Bueno, la Cenicienta es la que... Claro. Te decía, ¿cuál es su gran escape de toda esa vida tortuosa? Ir al baile. Y ahí es que conoce a su gran amor. Claro. ¿No? Pero esa idea... no es menor a lo largo de la historia, y de hecho está ligado al encuentro no solo con una persona del otro sexo, sino incluso a vínculos homosexuales. Claro, la música disco. Por ejemplo, por sus productores, dicho por algunos de sus artistas, estaba vinculada con eso. ¿Vos lo has traído eso, que hasta la música disco como una necesidad de hacer emerger ese mundo? Exactamente. Entonces, eso siempre estuvo ligado a ese tipo de búsqueda, de encuentro. No es nada casual. Incluso hay tratados de música del Renacimiento que mencionan, hay uno de Antonio de Arena, un español, que dice: entonces tú, que deseas acariciar a las jóvenes y besarlas dulcemente y largamente, mira, debes aprender el modo de danzar. Mil disfrutes provienen de la danza. ¿Qué está diciéndolo? Así, lo mismo que dijimos nosotros, pero mucho mejor. Mucho mejor. Sintetizado y expresamente. No es que mi tratado sobre música es sobre... No. Te voy a explicar... ¿Esto para el tratado de música de qué época? Es del Renacimiento. Es un tratado sobre las danzas que había en ese momento. Mirá, claro. Y él, digamos, le dice a los otros hombres de la época, mire, tiene que aprender a bailar. Si usted no baila... Está complicado. Está muy complicado. Sobre todo en cierto sector social. Claro, ¿no? Es decir, sobre todo en los sectores no tan populares, el baile era como esencial para progresar en ese mundo, ¿no? Y bueno, él ahí dice, bueno, sobre una serie de indicaciones, que cosas que hay que evitar, como los eructos, no comer ajos, bañarse, no rascarse, y no expelear flatulencias y cosas así, ¿no? Es decir, sí, claro, son las costumbres de la época, las cosas que parecen permitirse, pero que en ciertos contextos, obviamente, bañarse, ¿no? Un mundo mucho más salvaje, ¿no? Un mundo mucho más salvaje, donde uno dice, bueno... Y pensemos, ¿no? Lo que era en ese momento la higiene en general, no solo para los hombres, también para las mujeres, ¿no? Pero la menstruación, todo ese tipo de cosas requería de otros instrumentos que no son los que hoy existen. La otra vez estaba leyendo sobre Jesucristo el tema de las hemorroízas, eran por las hemorroides, claro. En el sentido... Pero no por el hemorroide, por la sangre. La sangre, claro. O sea, y la mujer, todo lo que tenía que hacer, porque venía de un mundo donde en realidad no es que en tu vivienda tuvieras lugares para higienizarte ni nada. Era un mundo... Los famosos baños, etcétera, que existían para la gente pudiente, no era casual. A ver, yo no me acuerdo si 13 o 15, Carlomagno, para poder tener calor en su habitación de noche, dormía con ovejas. Qué increíble. ¿No? Entonces, claro. Era necesario porque las habitaciones eran grandes, porque no se podían calefaccionar. Recordemos que el vidrio se lo robamos a los árabes en las, en las cruzadas. Pensemos en esa época que es bastante más difícil. Y de me lo trajiste que uno cree. Ahora todo este mundo, y te perdón, una cosa más que es el mundo, por ejemplo, que es del sainete, el mundo de un Martín Fierro, ¿Qué importancia tiene la danza el momento del baile? Claro. Va cayendo gente al baile. Es el momento de que el varón especialmente tiene hasta un permiso para la sensibilidad. Pero sin duda, y es el momento de encuentro, es el momento que empieza a fijar posibles relaciones, que empieza a fijar... ¿Y la música en ese o en la interpretación? De, claro. De la música. Pero la música presente. Presente, siempre. Esta danza que vamos a presentar, que se llama Volta, precisamente porque tiene una... Por la vuelta. Una vuelta. Es del siglo XVI. Ya era común algunos movimientos en este momento entre hombres y mujeres. Es decir, no solo por tomarse de las manos, sino también por elevarse en el aire. Pero acá ocurre que ya no solo se eleva en el aire, ¿no? En la vuelta hay algo más osado. Una mano del hombre va debajo del busto de la mujer. Y la otra en la espalda. Ah, lo puedo ver cómo entonces es. Implica un tipo de tocarse, de pero estar en contacto. Ernie, con mucho más sensualidad que en una discoteca hoy a las 3 de la mañana. Pero sin duda. Pero en aquella época lo que existía era, bueno, tomar de la cintura, elevar hacia arriba y ayudarla a caer a la mujer. El plexo solar. Ahí está, pero en este caso se hace de una manera diferente. Claro, claro, claro. Lo cual implica... que eso genera cierta dificultad en cómo mantener y seguramente alguna mano se corría un poco más de lo debido o por lo menos se ponía en esa ¿Alguna situación. Mano temblaba? Alguna, seguramente. Seguramente. Y bueno, en la película Elizabeth de 1998 sobre la reina. Sobre la reina, ajá. Que protagonizó Cate Blanchett, hay un momento donde la reina dice... Toquen la volta, la porque volta, encontró claro. A alguien con quien efectivamente quería pasar a otro nivel. Claro, claro, claro. Y claro. Todos se sonrojan y cuchichean de ¡ay! Porque era muy osado bailar claro, eso. Claro, claro. Por supuesto, esa versión que aparece en esa película... fue especialmente preparado para eso, que, si yo no me equivoco, bueno, tenía por acá de quién era, pero es este... Ahora igual músico, a la vuelta, a la, ahora no, ahí está, no, ahora un músico no. Que es el que hace esa banda sonora. Ahí está. Y vamos a escuchar la película. De la película. Ahí pero está. Vamos a escuchar otra vuelta también, porque son bien cortitos. Perfecto. Ahí y está. La otra vuelta... esa de recién es de David Hirschfeld, sí. Que en verdad es un australiano que hizo música de películas y que hizo esa música. Pero vamos a escuchar otra versión, mucho más descarnada en los sonidos, si se quiere, mucho menos arreglada. Arreglada, más, orquestada, con sí. 3-4 instrumentos creo que son. Tal como seguramente sonaban esto en esos momentos, porque recordemos que ni aún la nobleza, ni toda la nobleza, y seguramente a veces ni los reyes, tenía una orquesta a su disposición. Claro, tenían claro. Músicos. Sí, y sí, esos sí. Músicos tenían pocos instrumentos. No es que tenían una orquesta de 40 músicos. No, claro. No era una sinfónica. Lo que vamos a escuchar es esa música hecha por un trío, que se llama Caliban Dreams, Caliban por un personaje de una obra de Shakespeare, donde lo interesante es que van entrando los instrumentos uno a uno, entonces vamos a notar que hay bueno un tambor, que es como un bombo legüero, pero un tambor de la época, ajá. Hay un tipo de flauta de la época, hay una especie de cítara bastante particular porque tiene una forma de cuatro, de cavaquinho, más chica que la guitarra, y otro instrumento de viento que también es muy poco común hoy, ¿no? Pero que formaba parte de una chirimía, se llama, que es uno de los instrumentos de esas épocas. Así que vamos primero con una volta de la película Elizabeth de 1998. Y luego vamos a escuchar a Caliban Dream haciendo otra volta, ahora anónima, obviamente, como era la mayoría de esas piezas musicales, que corresponde precisamente a una reversión de un original del siglo XVI. Que toquen la volta. Totalmente. Thank you. bueno, un viaje en el tiempo, realmente en el tiempo, a una. Las dos versiones están muy, muy lindas por diferentes. Por diferentes motivos. Una muy estilizada, muy orquestada, un poco más oscuro, un poco con el tempo, un poco más ralentizado. Sí, sí. Y la otra muy muy popular, festiva. Muy popular y tal. Y los timbres de los instrumentos que van entrando están buenísimos. La verdad que uno se pierde en el tiempo. Me hizo acordar a algo, no sé, que me hacía escuchar mi vieja de unos programas de música vasca, de los Países Vascos. Su folclore, ¿no? Que tienen raíces en toda la. Tiene raíces, sí, profundas. Esto está basado en ritmos de tres, el un, pam, pam, pum, pam, que en realidad siempre retrotrae lo circular. Claro. Una danza que sea. Sí, sí, sí. La música de las calecitas es de tres. Los circos también. Sí, sí, sí, sí. Porque sí. Es un círculo. Sí, sí, tienen esa cosa circular. Y la danza tenía esa cosa circular que a veces se paraba para hacer esos movimientos de elevar, el hombre elevaba a la mujer y luego la dejaba caer y seguían danzando. El círculo de lo sensual y una, o a veces también asociado al círculo de la locura. Sí, claro. La locura como algo, como un valsecito infinito, ¿no? Bueno, está, un viaje interesantísimo. Maravilloso para también los que nos gusta toda la. Estos renacimientos, siglo 1500 y pico. Sí, ¿no? Sí, siglo XVI, así que estamos ahí. No, no, muy, muy interesante. Y ese último instrumento que entra, hablábamos ahora, parece, no sé, es una mezcla, un híbrido de. Parece gaita. Parece gaita, pero no es porque no tiene vejiga se esté apretando, se sopla directamente como una flauta, pero tiene un sonido muy particular. Que después aparece, por ejemplo, en muchas danzas populares españolas que vos marcabas, sí. Aparece ese sonido. ¿Sabés que, te acordás que la otra vez escuchamos unos chilenos que era música para niños? Sí, ¿cómo se dice? Pero... Que eran mazapán, que hincaban un poco el diente en influencias de este tipo, ¿sí? Claro. Y ellos recreaban bastante esta tímbrica, ¿sí? Ni que hablar de este instrumento que se puede dar para lo burlesco. Sin duda. Ese sonido bien nasal. Bien nasal y sin duda. Pero puede dar para esto, que no es justamente la burla ni nada. No, nada que ver. Es simplemente diversión, danza, baile y encuentro. Y encuentro. Pero sí, pero se une con el sonido a veces, que incluso se aparece, por ejemplo, en muchas bandas sonoras de películas. Este tipo de sonido cuando hay una burla de alguien que estaba siendo humillado en una situación generalmente con mucha gente alrededor. Sí, No, pero un viaje en el tiempo. Y nos venimos a un país que se llama Uruguay. Uruguay no va. Y nos venimos. Al 2022. Pero estamos ahora. Ahora y recién salido del horno. Recién salido del horno, sí, creo que sí, o el año pasado, ponele. Pero para presentar, en realidad, yo creo que se sentiría él agradecido de estar ahí pegado a esta música. Claro. Un músico que en realidad en los años 90 se inició más, tocando la guitarra eléctrica, entonces eso le da influencia del pop rock y de todas esas sonoridades. Y después fue pasándose para lo acústico, para el sonido de la guitarra más clásica. Empieza a estudiar con Rubén Olivera en el 2000-2001. Esa es una influencia enorme, él mismo lo dice, y de hecho después terminaron haciendo un trabajo juntos, que es un disco maravilloso, que se llama Curopa y Olivera. Diego Curopatua, que en realidad él se hace llamar Curopa. En ese tiempo, también estudiando con Corio Naronian, que también damos fe que es removedor, en ese sentido, lo remueve mucho, siendo un tipo que estaba también mezclando esa música que hacía base eléctrica, con el folclore, lo folclórico, las raíces. Y bueno, y se genera una propuesta que es Curopa y Aicía, Curopa Aicía, que en realidad es Curopa y compañía. Claro. Le va muy bien en realidad con eso, porque después más allá de todo lo formal tiene un graffiti y de esas cosas que impulsan, por supuesto, a tener acceso a más gente. Claro. Y después llega ese trabajo, que es el trabajo con Olivera. Un graffiti es un premio es, a la sí, música. Un graffiti es un premio. A veces podría entenderse de, como un... No, no, claro, no, claro. No. El graffiti es el nombre que tienen en Uruguay los premios a la música. A la música, uno de los premios. Uno de los premios. Más relacionado con los sellos discográficos. Con sí, la, sí, con la parte más, más comercial. Más comercial. Sí. Pero está, que tiene su importancia, por supuesto, y marca muchas veces inflexiones, así. Pero en este caso, está ahí, yendo a este momento, este es un tema, me parece un tema excelente, de ahora, del año pasado, en un trabajo que se llama El Lugar, este, y se llama La Noche y el Día. Es, me parece bien el estilo el sincrético que hace él de mezclar todo esto, hasta con influencias de llevadas de la marcha camión, de la murga, de lo que, todo mezclado con una forma de cantar también muy de acá, pero a su vez bastante como muy universal. Eso que bueno, me parece que es un acierto. Y está, simplemente se une a esto, que estamos en el 2022. Este tema fue seguramente hecho y tiene un aire de la época de la pandemia, ¿no? Claro. Este, La Noche y el Día, tiene un clip que vamos a compartirlo, porque es un clip que está muy bien hecho. Y esa cuestión de, yo me quedo con una frase, este, es lo mismo. Para mí La Noche y el Día es lo mismo, porque yo estoy en una especie de túnel. Y trabaja un poco ese sentimiento, como un faro apagado, esas cosas, ¿no? Este, de esas imágenes que tienen que ver con alguien que está pasando, ¿sabe qué? Por un túnel medio especial. Pero el tema le da un poco de luz también a esa situación. Entonces vamos a escuchar a Curopa, ahora el Curopa de estos días, en el Margen Sonoro, por supuesto, haciendo La Noche y el Día. La noche y el día es igual para mí. Un nudo amarrado a mis labios, tu imagen que ronda mi mente otra vez, como un faro sin luz y sin fe. Quisiera abrazarte, traerte otra vez, que rompas la piedra en tus manos. Pero a cada paso el pantano es mayor, tanto barro ha cubierto el color. Y se pasan los años y el camino no llega al final, y tu cuerpo allá abajo y mi boca que quiere gritar. La noche y el día es igual para mí. Un nudo amarrado a mis labios, tu imagen que ronda mi mente otra vez, como un faro sin luz y sin fe. Quisiera abrazarte y traerte otra vez, que rompas la piedra en tus manos. Pero a cada paso el pantano es mayor, tanto barro ha cubierto el color. Y se pasan los años y el camino no llega al final, y tu cuerpo allá abajo y mi boca que quiere gritar. La noche y el día es igual. La noche y el día es igual para mí. La noche y el día. La noche y el día es igual para mí. El talento y el encanto del collage, ¿no? Porque más allá de ciertos estilos que muchas veces organizan la puesta en escena y los mensajes de, bueno, de algunos músicos, etcétera, dentro de ciertos géneros, él lo que intenta es precisamente cruzar cosas, y está esa percusión que tiene más una cosa de murga, o se asocia con eso. Tiene unos punteos allá atrás que parecen de los 60. Sí, sí. Tienen una percusión, tienen unos sonidos que van hacia otro lado, con esa forma de cantar muy particular, además con esa transparencia en la voz, ¿no? Esa muy, limpieza. Muy calmo siempre. Muy calmo. Sí, sí, sí. Realmente muy, muy bonito ese precisamente esa forma de armar collage y de poner en diálogo instrumentos, músicas que a veces, bueno, parecería que no, no necesariamente están en diálogo. Un tema que cuando vas a un poco, te digo, o sea, te dice frases bastante como un faro sin luz y sin fe. O sea, es una cosa medio muy oscura. Sí, porque te retrotrae un poco como diciendo. Sí, y sí. Me gusta también que con muy, muy pocas frases. O sea, muy poco. Muy pocas palabras. No hay una especie de historia de pretender narrar excesivamente, pero con poco hace precisamente un material. Bueno, no, sí, sí. Muy destacado. Nos gusta mucho poder compartir la música de Europa, más allá de que nosotros porque estamos acá viviendo en Uruguay, pero para el margen es otro lugar. No importa si es acá o es allá, ¿no? Yo me voy a ir a una música bastante reciente. También, no del 21 ni del 22, pero digamos 19, de un dúo suizo. Y cada vez que digo suizo, me acuerdo de El Tercer Hombre, de aquella escena de Orson Welles, una escena terrible. Sí, claro, lo que pasa que ahí lo están persiguiendo al personaje de Orson Welles porque en medio de la guerra está adulterando con agua insulina y está matando niños, está haciendo un destrozo con la única pretensión de sacar dinero. Mandan a un amigo a buscarlo que alguna vez lo conoció porque nadie sabía cómo era. Entonces llega y él se presenta en una especie de funicular. Es en un parque de diversiones. En un parque de diversiones, donde se presenta y donde está, y le dice al amigo: bueno, pero no podemos tener. Si queremos Miguel Ángel y si queremos tener a Leonardo da Vinci, y tenemos que tener guerra y muerte, va junto. Porque él le dice, ¿cómo sos capaz de hacer eso? ¿Cómo sos capaz ¿Cómo de hacer te eso? Lo, te lo... Y dice, pero en nuestra civilización no se puede tener una cosa sin la otra. Sí. Que es cierto de alguna manera, porque muchos de ellos, incluso Leonardo da Vinci, estuvo vinculado a trabajos de balística, etcétera, ¿no? Sí, la guerra. Pero, claro, pero él termina diciendo algo terrible, que es, si no, ¿qué podemos hacer como los suizos? Vivimos en paz. ¿Y qué hicieron? El reloj cucú, ¿no? Sí, que sí. Es una exageración. Una broma de características casi una sorna. Totalmente, y que obviamente uno lo podría criticar de muchas maneras, pero que en la historia juega un papel muy particular. Pero siempre que hablo de Suiza me acuerdo efectivamente de esa escena, y también es cierto. No, y te trae muy para adelante decir, bueno, el ser humano tiene esto y tiene esto. Sí, tiene a Miguel Ángel, pero tiene la guerra. Pero además, cuando uno piensa Suiza, tratemos de pensar, y no son demasiado los artistas suizos que uno conoce. Por lo menos acá. No. Desde acá, ese tipo de artistas están en un margen para nosotros, digamos. Sí, hay muy pocos que han logrado ser conocidos, y los que conocemos son aquellos que más del o menos. Que me acuerdo, por ejemplo, Vollenweider era así. Claro, ese, por eso. Que Andreas Vollenweider, es un guitarrista. Que trajimos más el tema del el arpa electrónica. Exacto, sí. Es decir. Es un tipo muy particular. Pero son pocos los nombres. Pero muy pocos. Yo, porque me decís, me acordé de Vollenweider. Y no sé es si... cierto, también eso está ligado a, bueno, cómo transitan los productos culturales y cómo algunos países se han adueñado de los circuitos, ¿no? Es decir, por cada película coreana que conocemos tenemos sí, 50 350 de Estados Unidos, ¿no? Eso, sí, sí. Miren la cartelera de cine, miren lo que pasa en las radios, hagan un conteo y uno va a ver de dónde es cada uno y cómo son los números en relación a quiénes son los más distribuidos, etcétera, totalmente, etcétera. Totalmente, totalmente. En este caso, se trata de un chelita y un guitarrista, que se conocieron en el 96, ambos estudiaban en el mismo conservatorio, y se conocieron y se llevaron bien. Sí. Y bueno, en el poco después de salir de ahí empezaron una empresa de hacer bandas sonoras para publicidad, para películas, les fue bastante bien. El punto es que había algo que todavía querían hacer y no lograban cómo. Y en el 2015 empezaron a ir por ese camino. Ese camino era mezclar el chelo con la guitarra, fundamentalmente vinculando la música clásica con el rock. Eso era lo que les interesaba. Y lo que ellos hacen es a veces tocar versiones de algunos temas de rock con esos dos instrumentos. A veces lo que hacen es, bueno, tocan un pedazo de Vivaldi y luego giran, pero de maneras muy particulares, o mezclan Juego de Tronos con Bach, o mezclan Despacito con alguna otra música clásica, pero en un estilo bastante particular. Ahí está, sí, sí, sí, sí. Lo que vamos a escuchar hoy es, a veces usan más de un sonido de guitarra, a veces le ponen una percusión, pero la percusión es más bien de percusión eléctrica generalmente, o generada digitalmente. Y utilizan, sí, pedaleras, ¿no? Pedaleras. Para, sobre cada todo, vez más rico, claro, lo que hay. Lo que hay, lo que se puede hacer. Es un mundo, ¿no? Claro. Ya no es la pedalera de los 70, no tiene nada que ver. Ni la de los 80. En dimensiones muy pequeñas. Muy pequeñas. Porque viene un pedalcito que vos decís, ¿qué es esto? Es un celular. Sí, sí. Y tiene un mundo. En un rectángulo que es como una cuadernola, hay millones de cosas para hacer y de programar además. Exacto. Entonces, sí, sí, claro, sí, sí. Uno tiene una tímbrica y una posibilidad que, en fin, es increíble todo lo que uno se puede hacer solo jugando o poniéndose a investigar con esa, sí, sí, con ese tipo de cosas. Lo que ellos hacen, o lo que vamos a escuchar hoy, es uno de sus temas donde ellos mezclan la Sinfonía número 40 de Mozart. ¡Wow! Pero me tocaste. Y pasan sin preámbulo, es decir, la unen, sí, a Enter Sandman de Metallica. De Metallica, ¿cómo? ¿Ah? No. De los 90. Ahí está. Sí. Y efectivamente, la sonoridad que logran, sí, sí, y sí, lo que logran. Recuerden que solo hay dos instrumentos. Ni es la orquesta de chelo y guitarra. Y guitarra. A veces usa, por momentos, yo no me acuerdo si acá usa eléctrica o usa solo española, pero con ahí algún está. Sí, sí, con efectos. Con algún efecto. Y no tenemos ni la orquesta para hacer la Sinfonía 40, ni tenemos la banda de 5 o 6 músicos para hacer la de Metallica. Mozart integró Metallica y usted no lo sabía. Y uno no se dio cuenta. No alguien sabe. Ellos te advierten de, esto va junto. Esto va junto. Bueno. Porque se conocían de, no sé, eso lo dejamos para otro momento. Vaya uno a saber cómo es esto de las vidas pasadas, del karma, de, en fin, no se sabe. Este grupo se llama Mozart Heroes. Los héroes de Mozart. Así que vamos a escuchar a Mozart Heroes en esta versión de parte de la Sinfonía 40 y Enter Sandman de Metallica. Thank you. Bueno, primero da un ejemplo. Yendo viendo el clip, ¿no? El video, porque es un video. Sí, un videito. Dos cámaras, ponele. ¿Con qué poco? O sea, dos músicos sentaditos en principio, después te hacen un viaje entre Mozart y el heavy en un plan. Pero aparte, todo puesto con un sonido excelente. Excelente. Y con que no sobra nada. No, incluso cuando ellos hacen las actuaciones, si uno mira las fotos o mira algún videito, sí, son ellos dos sentaditos, tranquilos. A lo sumo hay uno que se para, etcétera, sí, que es el guitarrista. Y no hay mucho más, es eso, la pedalera y ya está. Son suizos. Y se sacaron el gusto de hacer la música que ellos querían, la música clásica y el rock metálico. Y bueno, hacen estas cosas y recordemos que excepto la percusión, todo lo demás sale de los instrumentos que ellos tocan. Sí, sí. A veces cambiando, sí, de guitarra, efectivamente, sí. Pero es eso, es solamente esos dos instrumentos asociados, sí, a pedaleras, claro, pero es solo eso, ¿no? Es decir, no hay 7 o 5 o 6 instrumentos. O uniendo con lo anterior que veníamos, que vos decías de esa poder de hacer collage, de síntesis. Cuando decíamos lo de Europa, ¿no? Y esto en el sentido de poder unir. En este caso estás uniendo 300 años de distancia, 400 años de... Y que aparentemente son... inunibles. Claro, sí, ¿no? Que es insalvable aquello de que... No, mire, ¿cómo va a mezclar esto con el heavy metal? Lo tiene que ver, ¿no? Claro, no hay vínculo. Y sin embargo ellos le encuentran ahí pasaje, un sonido que sí, que permite pasar de uno a otro sin problema. Lo saben transmitir muy bien. Sí. No solo musicalmente, ¿no? Porque la verdad que la gente que dice visualmente lo hizo, está muy bien expresado, comunicado, como dicen en la... Y bueno, sin querer pasarnos la mano, pero la voy a pasar, como en la vuelta, voy a pasarle la mano al Margen Sonoro. Qué lindo programa hoy, ¿eh? Un viaje por varios lados, ¿no? Desde el siglo XVI a... Antes de ayer. A lo que nos acostumbra el Margen acá, que no sabemos qué nos encontramos. No. Y hasta nos hemos reído con el flaco de aquel momento, Peret, que con todas sus locuras. Y bueno, cada uno, el ser humano, encontrando expresión en todo. Desde las cosas más triviales y cotidianas hasta las cosas más dramáticas a veces. Las manifestaciones de la sensibilidad son variadas, complejas, y vale la pena precisamente pasar por todas esas variaciones y de alguna manera ponerlas a dialogar, no olvidar esos lugares, esos juegos, esos márgenes que a veces quedan en esas cosas y que sin embargo vale la pena rescatar. Porque efectivamente dan un paisaje. Dan un paisaje. Paisaje de la vida. Muy vital y muy diferente del que uno se acostumbra cuando solo escucha un mismo género. Y en esta última expresión, que era lo de los Mozart Heroes, que a veces, no, por ejemplo, en el caso del heavy y de todo el tema que a veces se dice el power, a veces menos, como menos es más, a veces, es decir, los tipos están para adentro, pero a su vez expresando con tanta... se contrapone tanto a lo de Mozart en el sentido, y se complementa, que le salta la térmica a ellos. Total. Y le da mucha fuerza. Entonces, no tenés una banda con 500.000 con unos amplificadores. Sí, exacto, 50.000 kilovatios. No, de los kilovatios. No. Exacto, o sea, tenés otra cosa. Con mucho menos se puede hacer mucho más. Mucho más. Y empezamos el programa con una coreana que toma la guitarra y nos da sin mover una pestaña. Nos mueve a nosotros. Increíblemente, ella que apenas mueve las manos y apenas mueve el cuello, maravillas. Contraponiéndolo, digamos, a este video donde se para, agarra la viola, ahí hace. Pero si estuviera, no sé, en un lugar y te dicen, ¿qué hay hoy esta noche? Mirá, va a tocar esta concertista coreana y va a tocar el Mozart Hero. Y vos decís, se tenía que encontrar. Se tenía que encontrar. Vale la pena que toquen juntos. Bueno, se tenía que encontrar el Margen Sonoro. en próximos días. Sí. Y lo va a hacer. Porque sí. El Marqués Sonoro siempre cumple, señores. Lamentablemente siempre cumple. Estamos destinados a la próxima. A la próxima. Y bueno, mientras, como siempre, pueden comunicarse a través del Facebook del Margen Sonoro. Pueden escribirnos a flojitoproducciones@gmail.com. Y en fin, todo será bienvenido para conversar, para intercambiar ideas, nombres, etcétera. Así que agradecemos a todos aquellos. En algunos que programas de repente próximos se me ocurría ahora, estaría bueno después mencionar todos los comentarios y cosas que uno escucha y le dicen de sobre el programa. Y nosotros en general, como es un programa que es un podcast y es atemporal, no hacemos muchas veces. No, evitamos. Por opción, evitamos hacerlo. Claro. Pero en algún caso lo vamos a hacer. A veces cuando hemos hecho en vivo el programa Versiones desde la Radio Uruguay Online, que la saludamos de acá. Sí, sí, donde también además ahí sí, podcast se pasa. Nosotros lo subimos a las redes, pero dejamos todos los links en cada uno de los de los podcasts que hacemos en el Margen Sonoro. Y ahí tienen los links, no solo de las redes que nosotros pasamos, sino también las direcciones y los horarios donde Radio Uruguay Online retransmite este programa. Sí, Radio Uruguay Online el sábado y el domingo. Todo el fin de semana, a las 2 de la tarde, está pasando podcast de distintas épocas. Exacto. Pueden estar en Suiza, pueden estar en Nueva York, pueden estar en Montevideo. En el medio del desierto de Gobi, no importa. En el desierto de Gobi, abajo de una piedra sale un cangrejo musical. Siempre salen cangrejos musicales por todos lados. Bueno, y nosotros simplemente nos tomamos la Enterprise y quién sabe a dónde vamos. ¿Quién sabe a dónde vamos? El próximo viaje seguramente va a ser por otros lados y seguramente va a tener cosas sorprendentes como siempre. De esa que uno dice, pero ¿y esto? ¿Esto había de esto? Bueno. Estaba en el margen sonoro. Exactamente. Así que mientras vamos a recorrer el margen sonoro en busca de traer algo desde ahí, nada, nos despedimos y buena música para todos. Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producción.